1. Saludamos al presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas, Carlos Santa Rosa. Carlos, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Hola, buen día, Pablo, buenos días para vos y toda tu audiencia, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andás, Carlos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, has sido reelecto al frente de la Federación en las últimas horas. Sí, tuvimos la Asamblea General Ordinaria del ejercicio número 37 de la Federación. Y en este caso, los mandatos en la federación de los consejeros titulares son por 3 años. Los cargos luego de cada asamblea anual se renuevan. No quiere decir que los cargos por ahí puedan llegar a durar los 3 años, pero sí como consejero titular. En esta oportunidad, quienes junto con la cooperativa de Alvear, que había sido los que habíamos asumido como titulares hace 3 años, poníamos, bueno, obviamente estábamos, era uno de los puestos o las cooperativas, tanto la de Arata como la de Alvear, la que renovaban. La asamblea decidió que siguiéramos por 3 años más, y luego en la reunión de consejo de administración, que es donde se distribuyen los cargos, los consejeros titulares también resolvieron que yo siguiera ocupando la presidencia por 1 año más, lógicamente, porque cada año, como te vuelvo a repetir, independientemente que la cooperativa de Arata va a seguir siendo titular durante 3 años, cada año los cargos se renuevan. Así que, bueno, con una muy buena participación de cooperativas, 20 cooperativas, eso es una satisfacción, digamos, para nosotros, porque quiere decir que las cooperativas están conformes con el rumbo que lleva la federación. Y bueno, y nosotros todavía con ganas de seguirle poniendo el pecho a las balas y luchar por el cooperativismo, pero en general que no es más ni menos que por la prestación de buenos servicios, por la comunidad y por la provincia de La Pampa, ¿no es cierto? El momento económico de crisis no es el mejor, pero bueno, siempre las cooperativas se las rebuscan. Es que en realidad las cooperativas surgen, si nos vamos a la historia, de los momentos difíciles, cuando en realidad no hay otra forma de solucionar los problemas, ahí es donde la gente busca juntarse mediante una figura para solucionarlos en forma conjunta. De ahí surgen las cooperativas. Claro. O sea, especialmente en la historia, por ejemplo, de mi cooperativa personalmente, de Arata, fue hace 53 años porque en el pueblo no había agua potable y era la única forma por ahí de empezar con la red de agua potable. En esa, y bueno, ahí se formó la cooperativa que luego tomó el servicio de electricidad y luego le fue anexando los servicios como todos los que tenemos las cooperativas de servicios públicos de La Pampa. Claro. Así que sí, los momentos difíciles. También muchas veces decimos que aparte de estos avatares, ¿no es cierto?, cuando uno ve ahora los registros, ser el tercer país del mundo en cuanto a la inflación, la verdad que es algo, el problema más grave a veces, mirándolo desde el punto de vista de la empresa cooperativa, pero somos una empresa como cualquier otra, y entonces tenemos los mismos problemas, que no podemos, no tenemos previsibilidad, no hay acceso al crédito, no se puede planificar obras a mediano plazo, a largo plazo, porque bueno, esa incertidumbre, y a su vez, en el caso de las eléctricas, y bueno, padecemos el problema que la inflación te aumenta los costos, eso hace que aumenten las tarifas, pero la gente está cada vez peor, entonces no puede pagar las tarifas, entonces entramos en un terreno complejo, ¿no es cierto? Pero bueno, hay mucho atraso, también es donde, ¿cómo? ¿Hay mucho atraso con el tema de facturas? Sí, de es el mismo que venimos hablando ya hace más de un año, un pico, y sin ninguna duda, a medida de que se profundice la crisis, la gente por ahí que se va, te imaginas que cuando escuchamos que bueno, que cierran empresas, que la gente queda sin trabajo, que lo que aumenta de salario no alcanza a cubrir lo que aumentan la inflación, ¿no es cierto? Y bueno, la gente empieza a tener más problemas. Pero ahí donde nosotros también vemos y hemos dicho siempre que la cooperativa marca la diferencia, porque quizás en una ciudad por ahí se puede ver un poquito menos, pero la atención personalizada, hacer los planes de pago, lo nuestro es prestar servicio, no dejar a la gente sin servicio. Claro. No tiene sentido. No pasa lo mismo quizás con otro servicio que si vos el celular no lo pagás, al instante no lo tenés. Uh-huh. Y bueno, esas cosas que nosotros marcamos un poquito la diferencia por ser una empresa social que pertenece al propio asociado, que es el usuario. ¿Aprobaron el balance también de la federación? Sí, el balance de FEPANCO es un balance muy, muy, muy sencillo, porque la federación es un ente gremial de representación y no compra ni vende ningún producto, digamos, no es que tenga ingresos por la venta de algún servicio, es una cuota de sostenimiento que pagan las cooperativas para cubrir especialmente los gastos de infraestructura, las empleadas y los gastos de funcionamiento diario. Nadie tiene, digamos, salvo las empleadas y los asesores, el legal y el contable, después el consejo, nadie de nosotros tiene un sueldo en FEPANCO y demás, por lo tanto los números son muy pequeños, así que en esa parte lo que sí, por ejemplo en este caso, porque al ser federación igual es una cooperativa de segundo grado, por una norma de INAES que se dictó del ajuste de los estados contables por inflación, lo vemos en nuestras cooperativas, que hay que llevar los estados contables de 15 años para atrás, desde el 2003, ajustarlo por inflación. Ahora se hacía el valor histórico. Entonces uno reflejaba en un balance anual los costos que había tenido, tanto el costo que de un producto, tanto ingreso como eso, en enero, y hacía quizás el balance, bueno, al otro año, después de pasar todo un año. Se dictó una norma que hubo que retrotraer eso a 15 años para atrás. Por lo tanto, los balances en general están arrojando pérdidas contables muy importantes, porque, bueno, lo que no quiere decir que en la realidad esas pérdidas sean de un problema económico financiero, ¿no? Ah. Así que, y lo que también llevó a muchas cooperativas a tener que pedir prórroga en la Subsecretaría de Cooperativas para la realización de la asamblea, porque bueno, para los contadores esto de buscar y ajustar esos balances de 15 años para atrás, bueno, es una tarea tediosa. Pero bueno, en general todo bien, estamos en marcha, seguimos trabajando en la federación de la misma forma, participando activamente en la sociedad, digamos, con la universidad y demás, y bueno, también esperando quizás el 10 de diciembre y que arranque un nuevo gobierno a nivel provincial, ya sabemos la continuidad de esta, pero sí, con nuevo gobernador, digamos, con nuevos funcionarios, inclusive la cartera de las cooperativas pasa al Ministerio de Gobierno, no va a depender, o sea, no está más desarrollo territorial. Y bueno, entonces esperando y bien, ver con los nuevos funcionarios cómo empezamos y también ver qué va a pasar a nivel nacional con el gobierno nacional, si es que hay cambio o no, para ver qué políticas se aplican desde Nación para el sector cooperativo. ¿Estuvieron padeciendo el macrismo a nivel legislativo, a nivel legislación hacia las cooperativas? ¿Los ha perjudicado? Y un tema que hemos hablado siempre, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, no poder avanzar, no tener las licencias de televisión, las cooperativas que las han tramitado y están en NACOM para la firma y no los han firmado, este tema del aumento exponencial de energía, de la compra de energía a nivel nacional, que en definitiva lo tenemos que trasladar nosotros, somos la última cadena, el último eslabón de la cadena y los que ponemos la cara ante la gente. Y bueno, sin ninguna duda, repitiendo un poco lo que decía, al no tener las grandes tasas de interés, sí, no tener acceso a crédito para poder planificar obras, vuelvo a repetir, creo que lo padecemos de la misma forma que lo padece cualquier empresa, y después algunas resoluciones, como se acuerdan las que hablamos en su momento del desdoblar la facturación, sí. Y bueno, sí, la verdad que sí, en la parte económica la sufrimos como todos. Carlos, el tema de tarifas, teniendo en cuenta la que están casi dolarizadas y que la inflación y la devaluación, ¿están atrasadas la tarifa? ¿Está atrasada la tarifa eléctrica? A nivel nacional dicen, porque dicen que todavía sigue atrasado el valor del mega, de lo que sería la compra de energía para las productoras, digamos, las generadoras, que todavía hay un nivel de subsidio en eso que todavía no se llegó al precio final. Nosotros a nivel local no, porque en realidad vamos reflejando los costos cuando tenemos, en realidad lo que nosotros hacemos cuando nos juntamos con APE es cuando los costos nuestros aumentan, o sea, cuando aumenta el valor de compra, bueno, se traslada de Nación. Sí. Y los costos nuestros son los propios, por ejemplo, de las paritarias, cuando hay aumentos con los empleados de Luz y Fuerza, y llevar la inflación, y eso ya nosotros ya lo trasladamos, es más, de cualquier manera se está facturando ahora el mes de septiembre, que en estos días, ¿no es cierto?, que va a vencer principios de noviembre, ahí donde habíamos ajustado un poquito la tarifa, pero bueno, como para llegar hasta fin de año, pero no se prevén más aumentos, por lo menos a nivel provincial, y no creo que en esta circunstancia a nivel nacional vayan a aumentar. Claro, esperemos que no. Esperemos, sí. Bien, Carlos, no sé si querés completar con algo, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés. No, les agradezco como siempre la comunicación y estoy a disposición para poder siempre a los oyentes de su radio llevarle un poquitito las novedades del movimiento cooperativo e intercambiar. Así que muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias y buen día. Buenos días. Bien, la palabra de Carlos Santa Rosa, el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas. Hubo asamblea y fue reelecto en el cargo. Va a seguir siendo el presidente de FEPANCO. 8:14.